Sí, efectivamente, Jorge. Bueno, primero que todo, pues agradecerte también lo pendiente que estuviste en mi viaje a Colombia. Muy a gusto con la posnostalgia del regreso, que siempre es muy duro, sobre todo por la familia, no tanto por el país en general, porque ya tendré la oportunidad más adelante o en otro programa de comentarles mis experiencias, mis amargas experiencias allí con la situación que está viviendo el país a nivel especialmente político, ¿no? El inconformismo tan grande. Pero bueno, es otro tema para otra ocasión. Por ahora, lo de las medidas de los pasaportes. Mira, voy a comenzar por la parte más importante, que es lo de esta señora que acabas de comentar, en donde, por cierto, Jorge, tengo que hacer público mi reconocimiento, mi sentimiento de gratitud en nombre de los colombianos por esa gran labor que has hecho, no solamente con esta señora, porque fuiste el artífice para que se pudiera recolectar el dinero para que esta señora viniera hasta acá. Fuiste una de las personas que más estuvo influenciando mucho en ello. Tu emisora, tu programa se escucha en todo el mundo y fue mucha la acogida que tuvo, y gracias a ello, pues esta señora, y de pronto también a otras personas y sobre todo a esos que colaboraron, esta señora está aquí atendiendo pues a su familia. Así que, Jorge, mi respeto, mi admiración por ese trabajo tan importante que has hecho, no solamente en este caso, sino en muchos otros. Como sé que continúas con esto, porque al igual que nuestra plataforma Colesred, que por algo eres casi coautor de ella, insistir, persistir, resistir y nunca desistir, esa es la clave del éxito, es la clave de la consecución de todas las metas que uno se proponga en la vida. Y en este caso tú la ejecutas muy bien, porque no solamente te conformaste con coadyuvar para que esta señora viniera hasta acá, sino que quieres seguir adelante, porque sabes perfectamente, como muchos otros, que venir para acá en una situación de como vino la señora, pues no es nada fácil. Es una cuestión que por solo sentimiento, por sola situación humanitaria, debe brindarse la mano, y tú has seguido adelante con ello. Por eso te dirigiste al consulado y obtuviste desafortunadamente los resultados que obtuviste, porque este es un caso más de negligencia y de ineptitud de nuestra cónsul Gillian Mahmoud Galindo. Algunos dirán que nos ensayamos con ella, pero es que cuando uno ve que un funcionario comete errores, porque uno tiene que ensañarse hasta que deje de cometerlos, hasta que le dé una solución, o hasta que la echen, o renuncie, una de las dos, una de las cuatro. Pero no podemos permitir que la señora siga cometiendo errores, entonces que porque ya le hemos atacado en dos o tres ocasiones, entonces debemos quedarnos callados por las otras. Porque no se nos olvide las palabras de Willy Brandt cuando decía que permitir una injusticia es abrir el camino a las demás. En este paso, tenemos que seguir martillando para que esta señora y todos los consulados del mundo funcionen como deben funcionar. Así nos toque presionar todos los días, a cada hora, en todas las emisoras, lo que sea, pero tenemos que seguir haciéndolo, porque si no, esta manada de sinvergüenzas no van a entender que los dueños de los consulados somos nosotros los ciudadanos, que somos quienes mandamos allí, que ellos son nosotros somos la razón de ser de ellos. No existirían si no fuera por nosotros en el exterior. Entonces, que tienen que concientizarse de estos muérganos de que tienen que brindarnos una atención óptima. Mira, el caso de esta señora es una ridiculez lo que les acaban de decir a ustedes, porque existe una figura que se llama pasaporte de emergencia. Ese pasaporte de emergencia se le da precisamente a personas que se encuentran en alto estado de vulnerabilidad o por razones humanitarias, una serie de requisitos que piden que son muy sencillos de demostrar. En este caso, más que demostrado está. Y esta señora tiene todo el derecho a tener un pasaporte de emergencia. Incluso hay varios otros tipos de pasaportes que no recuerdo en ese momento, que cuesta un poco menos que el normal, y a ese pasaporte también se le podría dar a ella, que no nos trae sino como 10 hojas, algo así, para que le dure creo que 7 meses, no recuerdo exactamente. Pero lo que sí recuerdo con total precisión es que existe el pasaporte de emergencia para estos casos. Y no entiendo cómo le dijeron a la señora que no puede hacer nada. Ricardo, en el paquete de medidas que entró en vigor este 3 de octubre, tengo entendido que los mayores de 62 años, sobre todo de los estratos 1 y 2 y 0, sería gratis, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta de que esta señora de 72 años tiene a su cargo una hija en coma, aunque tiene 33 años, pues es ella la quien tiene que buscar el pasaporte o pagarlo, lo que sea. Es cuestión de ponerse en el lugar de esa señora. Y es aquí donde uno piensa que de alguna forma debería el cónsul buscar la forma, la manera de solucionarle el problema. Entonces, ese tema de que es gratis el pasaporte, al final, ¿cómo quedó? ¿Incluye, beneficia a los colombianos en el exterior o no? A ver, primero que todo, los colombianos en el exterior, para el Estado colombiano, no hablo de un gobierno. Hablo del Estado colombiano y no de este Estado que tenemos actualmente ni de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores. Desde el año 2012, perdón, desde el año 2008, a través de la ley 2112, se creó una figura que se llama allí pasaporte gratis para mayores de 62 años que estén dentro del estrato 1 y 2. Es decir, esta no es una medida nueva como están queriendo hacerla ver estas medidas del actual gobierno. Es decir, esto no es propuesta de Petro, ¿no? Exacto, eso no es cierto. Miren, el 99% de esas medidas que sacaron aquí, ojalá tuviéramos tiempo para explicar cada una de ellas, son mentiras en el sentido de que han sido ideadas por este gobierno. Esas son medidas que vienen de hace muchos años atrás. ¿Desde cuándo? Eso viene, primero que todo, viene del año 2008. Esto de la gratuidad de los pasaportes para las mayores de 62 años y estrato 1 y 2 viene desde el año 2008. La cuestión de las citas es un proceso que se viene haciendo desde hace más de 10 años para mejorarla y hasta ahora no se ha mejorado. Pero bueno, voy a explicar paso por paso. Mira, lo primero, la gratuidad del pasaporte. La gratuidad del pasaporte es realmente una humillación para el pueblo colombiano desde que se creó la ley en el 2008, la ley 2112. ¿Por qué? Primero que todo, que alguien me diga a mí cuántos colombianos mayores de 62 años y en el estrato 1 y 2 viajan al exterior cuando son las personas que están más vaciadas en nuestro país. Son personas que primero que todo sabemos muy bien que son muy mínimas, muy pocas, las que están allí jubiladas, pensionadas, para decir que de pronto tengan una pensión y puedan salir a viajar. También son personas de 62 años que no les da trabajo absolutamente nadie. Es una de las investigaciones que hice ahora que estuve en Colombia, buscando trabajo para mí que tengo 60. Y ya les contaré más adelante la odisea tan tenaz y las miserablezas de salarios que están ofreciendo. Entonces, ofrecer este tipo de incentivos de gratuidad a las personas de 62 años de Estados Unidos, realmente a mí me parece que es una humillación, porque es tan mínima, pero tan mínima las personas que salen de allí a esa edad y de esos estratos, que pareciera que eso no se lo hubieran dado a nadie. Es más, estoy investigando a cuántas personas desde el año 2008 les han dado la gratuidad del pasaporte a través de esa figura de los 62 años. Les puedo garantizar que es muy mínima, pero ya les diré. El otro tema que queríamos abordar era en la nota que publicabas, el 80,4% de los proyectos presentados por asociaciones en el exterior fueron negados. ¿Por qué se niegan las propuestas que presentan los colombianos en el exterior? Bueno, termino lo de los pasaportes únicamente diciéndoles que para los colombianos en el exterior no cobija esa figura. La norma, la ley dice muy claramente, para los colombianos estando en Colombia, ojo con esto, estando en Colombia, es decir, que esta señora, estando allá en Colombia, bien pudieron haberle dado su pasaporte gratuito, pero como ella no lo sabe y llega allá y nadie le dice nada, y pues al Estado le conviene no decir nada para que no se conozcan esas situaciones y poder lograr, entonces por eso tuvieron que haberse lo cobrado normalmente, pero ella sí encajaba dentro de esas personas que estando allá en Colombia, pueden irse para acá. Estando acá no, porque la norma es muy clara, la ley es muy clara, estando en Colombia, para sí. Contar con eso. Bien. Ahora, lo del 80,4% de los proyectos. A ver, muchos recordarán que una de las características de este gobierno es el populismo, es la bulla que se hace. Y digo bulla porque realmente son cosas que ya están hechas y quieren ahorita hacerlas ver como de ellos. Eso es una secuencia que ha venido sucediendo desde el comienzo del gobierno. Desafortunadamente, como no encuentra nada que hacer o no sabe hacerlo, entonces tiene que coger las que ya estaban hechas y empezar a darles publicidad con una politiquería populista para poderlas hacer ver, cuando eso ya existe desde hace mucho rato. Mire, los proyectos, Colombia, la Cancillería siempre ha tenido a disponibilidad de los consulados para que las organizaciones o los ciudadanos presenten proyectos a través de los consulados a la Cancillería. Anteriormente tenía que firmarlos el consulado y los hacía directamente. El único cambio que ha habido ahora es que ahora lo firman directamente las organizaciones. Ya no es el consulado, pero obviamente tiene que hacerse a través del consulado. Pero este proceso de proyecto viene siendo hace como unos 7, 8 años atrás, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, repito, le han dado mucho populismo, mucha publicidad no sino populismo, entonces haciendo ver de que ahora hay mucho dinero para que las asociaciones presenten sus proyectos. Pues resulta que eso lo hicieron ver en el mes de junio del año pasado, y efectivamente todas las asociaciones se apresuraron, incluyendo las organizaciones de papel, esas de escritorio, esas que nunca han hecho un carajo, y que esperan que haya una subvención para pasar un proyecto a ver si les dan algún dinerito, pero que ni siquiera están registradas como organizaciones. Todos a mano de vividores que trabajan así, respetando a aquellas que están registradas legalmente, que han trabajado y que siguen trabajando por los ciudadanos. Por cierto, Ricardo, lo has podido ver, ¿no? Lo has podido ver, ¿no? Las imágenes que se reúnen, yo qué sé, será... Bueno, ya se han reunido varias veces ahí en las puertas del consulado con unos altavoces que ya incluso pues tienen preocupado a los vecinos, molesta a los vecinos, simplemente para reclamar que hay un plan en contra de Petro, para gritar viva Petro y Petro. Y es vergonzoso de que no se preocupen por los problemas de los ciudadanos de a pie. Increíble, las asociaciones de colombianos, por lo menos las que están aquí, Ricardo, en la ciudad de Valencia o en la comunidad valenciana, se prestan solo para esto, para ir, que hay un plan blando, no sé qué, contra Petro, una cosa un poco rara. A mí realmente no me parece increíble. A mí me parece que es algo muy normal dentro de mentes enfermas. Porque la mente enferma es aquella que cree en un radicalismo político y, al igual que fanatismo religioso, no ve más allá de sus narices. Son personas que saben que les están chupando la sangre y siguen poniendo las venas para que se las sigan sacando. Son personas que no sean que llevadas por un idealismo, por un fanatismo político, idealismo político, por querer adorar a un gobernante convirtiéndolo en dictador, porque a eso llegan los gobernantes cuando los endiosan. Esas personas que endiosan a los gobernantes cuando no se dan cuenta la clase de mierdas que son, Ricardo, en el sentido de que no hacen un carajo, perdóname la expresión, por favor, pero bueno, aquí es muy típico utilizarla. Sí. Entonces, estas personas que no entienden sino únicamente defender a su ídolo allá en Colombia, pero a esas personas les preguntan, muéstrenme una sola, pero una sola acción de este gobierno para los colombianos en el exterior en los más de 2 años que lleva gobernando. No encontramos ni una sola, pero aún así siguen saliendo defendiendo dizque lo de Colombia. Entonces, está bien que defiendan lo de Colombia, pero uno no puede salir a las calles a aplaudir lo que un gobernante hace y que está dentro de la Constitución, las leyes y la ordenanza del pueblo. Eso es absurdo. Salir a decirle, mira, qué bien, señor presidente, usted sacado esto. Ahora, lo del golpe blandos y todas las pendejadas que se han inventado, esos son sofismas de distracción para tapar la ineptitud de la gobernanza que se está haciendo en muchos de los sectores, sin desconocer, obviamente, que en algunos punticos específicos alguna cuestión se ha hecho, pero realmente nada que ver con el bombo que se dio en campaña de que sí iba a ser en una presidencia del señor Gustavo Petro. Sí, necesitamos de verdad unas asociaciones, Ricardo, que retomen su razón de ser y trabajen por los ciudadanos, por los inmigrantes que necesitan, como los casos que, o el caso es que pusimos recientemente. Es una vergüenza que nadie haya llamado, se haya interesado, ninguna de estas organizaciones, repito, que vemos aplaudiendo a Petro en las puertas del consulado, en lugar de exigir mejoras en la atención. Ricardo, el tiempo se nos ha venido encima, pero vamos a estar durante toda la semana retomando estos temas porque tenemos mucho para compartir con nuestra audiencia. Aprovecho para ofrecerle disculpas también a todas aquellas personas que nos escriben, pero que es una cantidad de mensajes, yo qué sé, 500, 600 mensajes, y no alcanzamos a responder tanto, porque bueno, tendríamos que dedicarnos solo a eso, a responder mensajes, especialmente quienes nos están siguiendo a través de TikTok, bueno, todas estas redes sociales donde estamos compartiendo ahora los archivos de nuestro programa. Hay mucho también, por supuesto, en tu portal web, Ricardo, y simplemente es cuestión de que le recomiendes algunos temas en particular que vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana aquí en el Café Mañanero. Artículos importantes que tú has compartido recientemente en tu plataforma. Sí, Jorge, pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos para que ellos conozcan nuestra plataforma Colombianos en el Exterior y Retornados, Colesred, www.colesred.com. Es un medio de comunicación de información virtual en donde investigamos permanentemente situaciones relacionadas con los colombianos del exterior y temas que tienen que ver directamente con nosotros. Nosotros últimamente estamos tocando obviamente el tema de los pasaportes, haciéndole ver a la gente que no son tales novedades las medidas que se han sacado. Hemos tocado también las cuestiones de lo que está pasando en Colombia, nos une con la administración de la señora Yolanda Villavicencio, para que las personas la analicen y sean ellos los que saquen sus propias conclusiones. Hemos estado también analizando la situación de la ONG de la señora Andrea Petro, la hija del señor presidente Gustavo Petro, que es otra ONG de hojas de papel, de hojas de escritorio, que no ha hecho un carajo en 2 años de fundada, y otros temas también que tienen que ver directamente con la atención y servicio en los consulados, ayudando a promover, a denunciar todo lo que sucede, no solamente con los consulados en España, en los consulados del mundo. Estamos trabajando con lo de los inventarios de los consulados para que los ciudadanos, los que quieran tomar conciencia de que es los bienes que utilizan en los consulados son nuestros y que hay que vigilarlos y darnos cuenta que realmente existan. Hemos conseguido a través de una tutela dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenara a la Cancillería entregarnos inventarios de todos los consulados del mundo y embajadas. Por lo tanto, dentro de poco los estaremos anunciando para que cada quien pueda coger una lista de esas, a coordinar con el respectivo cónsul y decirle, venimos a pasar a inspección a nuestros bienes, a nuestras propiedades. Todo esto y mucho más estamos trabajando en estos días en la plataforma Contestred, así que los invitamos a que nos visiten. Igualmente a que adquieran nuestro libro Colombianos Invisibles, Gestión Migratoria Inexistente, que se encuentra en Amazon, donde narramos la buena historia de la migración. Por lo demás, pues Jorge, como siempre, estaremos aquí todos los días, si hay que hacerlo, los minuticos que sean disponibles para tratar un tema específico, porque la idea es que las personas se enteren desde la parte ciudadana, no desde la parte gubernamental, porque en la parte gubernamental no les hablan sino bellezas. Y aquellas personas que salen a hablar del gobierno a favor, pues ya sabemos que están engatusadas con ellos, pero no realmente tienen espíritu de libertad, de opinión, porque están sujetas a un radicalismo político. Nosotros no. Nosotros estamos abiertos, respetando la política, incluso siendo políticos, estamos abiertos a todas las ideologías y a decirle a la gente, no quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Gracias, Ricardo. Los políticos activos. Muchas gracias, Jorge. Ricardo Marín, director del portal Cores Red, también colaborador del Café Mañanero. La invitación es para que estén pendientes justamente de nuestra programación. Vamos a abordar todos estos temas y otros. Ya está por aquí Mireia Company. Hoy no viene sola, viene acompañada. Bueno, pero en primera instancia vamos, ya está lista por aquí Mireia. Antes, un mensajito muy importante para todas las personas que a esta hora están siguiendo el Café Mañanero. Atención, está abierto ya Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Rica gastronomía colombiana, además, platos típicos, menú diario. Está en el sector Patraix, en calle Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Pues bien, dicho esto, ya damos paso a Mireia. Hoy nos hemos retrasado un poco, lo cierto, pero tenemos tiempo para abordar los temas. Temas de interés. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. ¿Por qué se está hablando tanto del rey emérito Juan Carlos? ¿Qué está pasando con el rey? Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioventes. Pues sí, tenemos sorpresas, tenemos rumores, con lo que nos gusta aquí en España, que es nuestro deporte nacional, la rumorología. Pues sí, la semana pasada resulta que salió publicada en la revista, una revista holandesa, la revista Privé, pues digamos ciertas fotos del rey emérito, pues en actitud cariñosa, con una amiga entrañable, con Bárbara Rey, la ex vedette. Ajá. ¿Pero esas fotos son nuevas o viejas? Son antiguas, son de la década de los años 90, pero bueno, han salido ahora, digamos, publicadas, ¿no? De lo que se supuestamente era como un rumor a gritos, un secreto a gritos, pues ahora ha digamos salido que son publicado. Ecos, recuerdos de un romance. De un romance, de un idilio, como cada uno, como lo quiera decir, como decía la amiga entrañable, pues aquí ha salido publicado. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Pues que resulta que esa difusión, que esas supuestamente estas fotos las ha vendido el hijo de la ex-vedette de Bárbara Rey. O sea, que aquí entra en juego ya el hijo, Ángel Cristo, que supuestamente él cuando era pequeño, cuando tenía más o menos 12 o 13 años, pues se dice, se comenta, no lo sabemos seguro, ajá, que su madre le dijo, mira, pues como voy a estar con el rey en actitud cariñosa, pues tú me haces unas fotos. Ahí cuando yo esté pues ahí en mi propiedad privada, porque una propiedad privada, todo hay que decirlo, tú me haces una foto. Pero bueno, ahí se quedó la cosa. Ahora resulta que cuando Ángel Cristo Jr. pues se ha hecho adulto y me ha dicho, bueno, pues yo como estoy un poco enfrentado con mi madre, pues va la revancha. Es una venganza con la madre. Sí, es una venganza. revelar un secreto. Exactamente. De un idilio con el rey, ¿no? Con el rey, claro. Ajá. Ya estamos hablando de una figura bastante importante, ¿no? Que dices, el rey de España. ¿Cómo sienta esto? ¿Qué impacto tiene en la Casa Real? Hombre, pues yo creo que gracia no les ha hecho, porque ahora que estamos en un ambiente donde ya sale mucha gente que está en contra de la monarquía y se está intentando sobre todo reforzar esa figura de Leonor, ¿no? La futura reina, pues la verdad es que estas cosas del anterior rey, del rey emérito, pues yo creo que no les está viniendo nada bien, sino que ya están diciendo, hombre... Ya pensábamos que había... reconciliación exactamente en la Casa Real y que ahora salgan estas fotografías. Entonces, por eso ahora estamos viendo en la televisión, en las revistas y por todos lados hablar de el rey emérito, que entre otras cosas publicaba un libro recientemente, sí, ¿no? Así es también, sí. Entonces eso se buscaba sobre todo esa conciliación, ¿no? Con la ciudadanía, y ahora pues esta revelación de esas fotos publicadas, pues la verdad es que ha sido un poquito shock para, yo creo que para la mayoría de los ciudadanos, aunque era un secreto ya a voces y hacía tiempo, pero bueno, ahora ha salido publicado y ha salido contrastado. Esto lo sabían en los bares. Esto supuestamente se sabía y parte de los periodistas supuestamente sí que tenían ese contenido, pero... Nadie se había atrevido a tocar esa monarquía y ha sido el propio hijo quien lo ha enviado a Holanda. O sea, se ha sido lo gracioso de esa estrategia, yo lo envío a Holanda. ¿Y a quién disgusta más esta revelación? ¿Al rey Felipe VI, a la Casa Real o a Bárbara Rey fue que me dijiste, ¿no? A Bárbara Rey. Bárbara Rey, a la señora Bárbara Rey. Yo creo que a todos. Yo me imagino que Bárbara Rey, pues hombre, es algo que ella en su momento sí que se supuestamente ya dijo que se iban a hacer las fotos, mandó a su hijo que hiciera las fotos, pero ella no quiso que se publicaran. Entonces ahora, por ciertas desavenencias que tú hayas tenido con tu hijo, pues que haya hecho esto, pues yo creo que no le sentaría bien ya a nivel como madre, y a la monarquía, pues obviamente es un golpe duro. ¿Cómo se dice aquí en España? ¿Le han hecho la puñeta? Sí, o le han metido la zancadilla, como quieras. Sí. Tremendo, una venganza. Una cosa, y cuando se producen este tipo de venganzas, ¿cabe la posibilidad de una demanda? Sí, en este caso ya podríamos estar hablando de una querella por revelación de secretos. ¿Qué es revelación de secretos? ¿Qué incluye? Pues aquí en este caso sería como, bueno, tengo aquí a mi compañero de despacho que nos va a explicar exactamente qué es la revelación de secretos, que es Samuel, Samuel. Hombre, hoy tenemos... tenemos compañía. Sí, sí, tenemos el placer de tenerlo por aquí, Samuel. Hola. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿qué es la revelación de secreto? Bueno, realmente es difundir unos aspectos íntimos, unas situaciones íntimas que uno ha querido reservar en un espacio muy propio. No es ilícito tener secretos, sino en todo caso es ilícito revelarlos o descubrirlos. Secretos sí, ajenos. Efectivamente, efectivamente. Yeah. En este caso, bueno, las fotos son antiguas, de hecho el rey no peinaba canas, entonces, y se le veía bastante... Bastante vigoroso en las fotos. Bueno, siempre ha estado vigoroso el rey Felipe VI. Imagínate los años 90. Ya se sabe que es un cemental. Sí, sí, y contrastado. De hecho, también era un secreto a voces. Un secreto sí, a voces ya, en la Casa Real y también en los medios. Hay casta, dicen aquí en España, en algunos sectores. Bueno, ¿y a qué se expone una persona que revele un secreto? En este caso, teniendo en cuenta un poco los elementos concretos de cada asunto, pero en líneas generales, bueno, se pueden enfrentar a penas de hasta 3 años de prisión. Ahora, si esta revelación de secretos va acompañada de un enriquecimiento, podrían ser penas hasta 5 años, porque se ha comercializado con estas fotos, que realmente creo yo, que es, en mi opinión, es el fin que ha tenido el Ángel Cristo Jr. Aparte de la venganza que pueda tener con su madre, pero desde luego tiene un contenido económico que es innegable. Pues el tal Cristo no ha tenido tanta compasión con su mamá. Bueno, digamos que aquí el dinero ha mandado y ha dicho, bueno, yo me puedo hacer de oro, a partir de ahora me van a llamar en todas las tertulias, Telecinco, Antena 3, en todas me van a llamar, incluso en medios internacionales. Aquí yo creo que ha ganado el dinero, también sí, es cierto. Samuel, pero teniendo en cuenta que se trata de unas fotos viejas, se trataría de unas fotos viejas, ¿hay fecha de caducidad de la publicación de esos secretos? ¿Cuándo vencen los secretos? ¿O tienen fecha de vencimiento los secretos? No, a ver, las fotos están hechas, claro, en los años 90, pero la revelación de secretos es cuando lo revelas. no la fecha del secreto, por decirlo de alguna forma. No importa el tiempo del secreto. Efectivamente, efectivamente. Una cosa que tú la reveles y pasen unos ciertos años sin que se tomen medidas desde que tienes conocimiento de estas revelaciones de secretos. No desde que el momento en que tuvo lugar el suceso este. Pero sin, se tiene en cuenta un plazo de prescripción, que es lo que me preguntas, pero ha de ser desde que se tiene conocimiento de la revelación del secreto. Muy bien. Mireia, ¿algo más que anotar sobre este particular? Pues que la gente vaya con cuidado con los secretos, con todo lo que sabemos, todo lo que nos enteramos, que si nos denuncian, pues nos podemos meter en líos. Es decir, más bien con la revelación de secretos. Exactamente. Que se dice. Ya. Y una cosa, ¿esa revelación de secretos tiene que ser en medios públicos o simplemente con revelárselo a una persona es suficiente? ¿Se tiene en cuenta el impacto de la revelación del secreto como para que sea catalogado delito? Es que se tiene en cuenta el perjuicio que se produce a más amplitud de exposición. Ya marcaría un poco la pauta de resarcir o de compensar el daño que se traduce al fin y al cabo en dineritos. Es así. Pero aquí imagínense, este secreto ha cogido viento y eso se está comentando no solamente en España, sino en el mundo entero. Sí, efectivamente. El perjuicio es ha alcanzado una magnitud que para compensarlo se enfrentaría incluso a una responsabilidad civil bastante cuantiosa, incluso ya cuando afectas a figuras del Estado, como es la corona. Ya. Y entonces, ¿a qué se expone el joven Cristo, si es que todavía es joven, ¿no? Porque me dice que hace mucho tiempo... Pues aquí se expone ya a la pena de prisión de hasta 5 años y aparte a ese resarcimiento económico. Pero ojo, aquí él obviamente ha estado bien asesorado. O sea, que esto está todo planificado y habrá dicho, a mí lo que me puedan imponer de multa, yo con todas las entrevistas que voy a hacer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, me va a recompensar. Eso hay que pensarlo, que él ha tenido vista, porque él se ha ido a una revista holandesa. O sea, que ha estado asesorado. ¿Y qué alcance puede tener, teniendo en cuenta que el delito no lo habría cometido aquí en España, sino en el exterior? Está bien asesorado, como decía Mireia, porque ya para que sean competentes los tribunales españoles, el delito tiene que tener lugar en España, para que sean competentes. Ahora hay que ver si él desde España ha filtrado estas fotos, que también había que demostrarlo, a la revista holandesa, ya pones a disposición el contenido desde España. Pero es un algo que tienen que aclarar para que pueda empezar a investigarse contra él. El rey emérito, que está de nuevo en boca de todos, el rey Juan Carlos. Sí. Bueno, no sé cómo ves el asunto ya para finalizar, Mireia. Pues aquí lo que vamos a tener que ver sobre todo es si se va a poder demostrar que él ha sido quien lo ha filtrado y que ha sido desde España. Esa va a ser la clave para que lo podamos ver que se inicia este procedimiento contra Ángel Cristo. Y lógicamente la prensa rosa tiene comidilla, ¿no? Para rato. Madre mía, o sea, aquí vamos a tener hasta Navidades. Bueno, pues, ¿algo más que anotar, Mireia? Pues así es, cuidado con los rumores, cuidado con decir esas cosas que no debemos, esos secretos, ese deporte nacional tan español que lo llevamos, que es el primero. Cuidado con los rumores y con decir de lo que nos hemos enterado, que nos podemos enfrentar, cuidado, a penas de prisión. Muchas gracias, Mireia, muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero, nos queda el personaje del día, igualmente la información deportiva. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La casa de Diego 2, el restaurante más duro. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fruco y sus tesos, la leyenda viva de la salsa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Este 15 de octubre pondrá a bailar a Valencia. No es preciso decirte de dónde vengo. Fruco y sus tesos, 60 años de trayectoria. Salamun, calle San Vicente Mártir 200. Venta de entradas en movingtickets.com. Fruco y sus tesos, este 15 de octubre, Salamun. Por la calle de un lugar. Si eres inmigrante, hay una forma rápida y sencilla de estar asegurado. Protege tu futuro y el de tus seres queridos ante deceso, invalidez o incapacidad. Contamos con los mejores planes de indemnización, repatriación, cobertura internacional y comodidad de contratación. También seguros de vida, accidentes, salud, hogar, coches, entre otros, y de autónomos. Llámanos al 641-367124. Vanessa Reyes, asesora de seguros exclusiva de Generality. 641-367124 y contrata tu seguro ya. Constructora Bolívar llega a Valencia. Es la oportunidad para comprar vivienda nueva en Colombia. Nuestro equipo estará presente el 11, 12 y 13 de octubre en el Hotel NH Center, calle Ricardo Micó, 1, Valencia. Estaremos desde las 11 de la mañana. No olvides traer tu cédula colombiana. Constructora Bolívar. Caracas Club Valencia presenta Gran Noche de Stand-Up Comedy con la superestrella Amílcar Rivero. Y con él, el Puquito Realba, amenizado por Miguel Villegas y presentado por Jorge de la Rosa. Jueves 17 de octubre en Azul Marina Real. ¿Quiere tus entradas ya? Patrocinado por La Cachapera, Ven Envíos, Taller Auto Power, Plan B, Casa Ace, Coco Bistro, Agencia de Viajes Estelar, Clínica Dental y Salud, Supermarket Margarita, Mercamola, Qué Chévere Venezolanismo, Centro de Medicina Estética y Belleza Integral. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Avance. En el caso del reconocido productor musical de rap, Combs, ha tomado un giro significativo con la aparición de un abogado que representa a 120 presuntas víctimas, de las cuales 25 serían menores de edad. Entre estas víctimas se encuentra un niño de apenas 9 años, quien ha denunciado haber sido víctima de abuso por parte de Combs. Es importante señalar que este nuevo representante legal afirma que su caso es independiente de las acusaciones que se manejan en Nueva York y abarca supuestos abusos en diferentes jurisdicciones a lo largo del país. Esto implica que las víctimas tienen la opción de presentar sus reclamaciones en múltiples estados, lo que complica aún más la situación legal del productor. En este contexto, Diddy Combs se encuentra actualmente encarcelado en condiciones severas, bajo un estricto monitoreo debido a preocupaciones sobre su bienestar mental, dado el peso de las acusaciones en su contra. Recientemente, se le ha negado nuevamente una solicitud de fianza, manteniéndolo aislado y bajo vigilancia constante ante temores de un posible suicidio. El abogado Tony Busby, quien representa a varias de las víctimas, ha destacado la amplia repercusión en este caso. Ha revelado que en la lista de personas implicadas podrían aparecer individuos de diversas áreas, incluyendo la banca, compañías farmacéuticas y hoteleras. Además, ha afirmado que su firma ha recibido más de 3.000 quejas relacionadas con comportamientos abusivos de Combs, sugiriendo que esta demanda inicial de 120 víctimas podría ser solo la punta del iceberg. Entre las denuncias más alarmantes se han descrito prácticas atroces donde las víctimas eran drogadas y sometidas a abusos. Se menciona que algunas de ellas, tras despertar, se encontraban atadas, una táctica utilizada para mantener el silencio y la manipulación. Reportes indican que varios de estos actos habrían sido grabados y utilizados posteriormente como herramientas coercitivas. En cuanto al menor de edad mencionado, sugirieron alegaciones que insinúan que sus padres estaban involucrados en el contacto inicial con Combs, quien prometió oportunidades en la industria musical a cambio de su colaboración. Este caso no solo se centra en las acusaciones personales hacia Combs, sino que también pone de relieve el contexto más amplio de abuso sistemático dentro de la industria del entretenimiento. Con cada nueva revelación, la atención mediática y pública se intensifica, haciendo de esta una de las historias más impactantes y complejas en el ámbito legal actual. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas El Café Mañanero. En El Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la actriz Annie Hathaway, quien reveló que más de 20 años después llegará la tercera parte de El Diario de la Princesa. La actriz confirmó a través de una publicación en sus cuentas de redes oficiales en las que se corrobora la noticia que ya muchas personas venían esperando desde hace meses, y es que el imaginario mundo de millones de jóvenes en la década del 2000 cambió para siempre con el estreno en el año 2021 de la primera película de Annie Hathaway llamada El Diario de la Princesa, en donde una Hathaway de apenas 17 años se convertía por accidente en una princesa de un reino llamado Genovia, en la cual su abuela, interpretada por Julie Andrews, era la reina y quería que le sucediese en esta reconocida cinta. El éxito fue sin duda sin precedentes y 3 años después se realizó una secuela llamada Royal Engagement, la cual revivió la ilusión de los fans por la primera película y volvió a convertirse en un éxito internacional, lanzando al estrellato también a estrellas de la talla de Chris Pine. Entre otro, ha sido durante años una tercera parte que se ha desenvuelto, pero que tuvo una gran pausa después del fallecimiento del director original de las primeras dos películas, Gary Marshall. Se había descartado que pudiese suceder en algún momento, pero en estos días, después de haber anunciado recientemente que volverá una vez más a su rol en El Diablo Viste a la Moda junto a Emily Blunt y Meryl Streep, ahora a través de sus redes oficiales, Annie Hathaway dio a conocer de que Los Milagros están de vuelta y junto a Adele Lim volverán una vez más a Genovia, anunciando así que la reconocida directora por películas como Crazy Rich Asians y la nueva cinta de Disney, Raya y el Último Dragón, ambas estuvieron nominadas a un Globo de Oro y un Oscar respectivamente, será la persona a cargo de poder escribir y dirigir esta tercera parte que se espera puede iniciar sus grabaciones a mediados del próximo año 2025 y llegue a los cines en el año 2026, cerrando así una trilogía que ha sido sin duda una de las más importantes en la carrera de Julie Andrews y por supuesto la cinta que lanzó al estrellato y que tendrá una última entrega para la reconocida Annie Hathaway. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Pasan los días, pasan las horas y tu recuerdo ya no se borra. Es que está buena esa morrita, Don Periñón ella se lo amerita. A mi lado más de 20, bonitas pero todas mienten. Mota y alcohol en las fiestas, para olvidar con quién se acuesta. Todas huelen a Christian Dior, Victoria se escribe en perro. Ando en el meme pensando que ya no te veo y no sé por qué. En una mano llevo el cigarro y en la otra mano llevo el mezcal. Pasan los días, pasan las horas y tu recuerdo ya no se borra. Es que está buena esa morrita, Don Periñón ella se lo amerita. Todos los ánimos. Y Tita. fiesta y alcohol en las fiestas, para olvidar con quién se acuesta. Todas huelen a Christian Dior, Victoria se escribe en Perrón, y ya la hora no se ve bien. ¿Será que boté este cartel? Ando en el BM pensando que ya no te veo y no sé por qué. En una mano llevo el cigarro y en la otra mano llevo el mezcal. Pasan los días, pasan las horas y tu recuerdo ya no se borra. Es que está buena esa morrita, Don Periñón ella se lo amerita. Estamos escuchando BM, atención, es lo nuevo de Salek. El artista que estuvo compartiendo con nosotros aquí en el Café Mañanero, efectivamente ha estrenado esta nueva canción que ya está a consideración de todos sus seguidores. BM está en YouTube, tiene el videoclip. Nos subimos entonces al coche del éxito, diríamos en este caso, con Salek. Imparable definitivamente, ya con una nueva canción para esta recta final de 2024. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero con los deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Las imágenes de júbilo, alegría, emoción por un título conseguido. El hispano-colombiano David Alonso, que se ha coronado campeón del mundo Moto3, fue en la madrugada de este domingo en tierras muy lejanas en Japón. Hispano-colombiano porque su padre es español y su madre colombiana. Ha vivido toda la vida y de hecho ha desarrollado su carrera deportiva aquí en España, pero eligió la bandera colombiana a la hora de competir. Y por eso hemos visto en los circuitos a lo largo del campeonato la bandera tricolor de Colombia. Enhorabuena a David Alonso, que solo tiene 18 años y ya tiene un título mundial. Ahora dará un salto en la categoría. Felicitaciones. Seguramente imágenes de estas características nos van a seguir acompañando. Es resultado de la inmigración. La inmigración presente también los buenos resultados deportivos en territorio español. Sí, en el sentido que ha desarrollado su carrera deportiva aquí en España. Sí, ha hecho aquí en España, diríamos. Y por otra parte tenemos que felicitar a Yasser Asprilla porque se ha estrenado con gol en el Girona. Ya había un poquito de ansiedad y era que los resultados no venían acompañando en el Girona, equipo revelación que recordemos esta temporada, además de la Liga, está atendiendo por primera vez en su historia la Champions. Sí, y Yasser Asprilla que abrió la cuenta en ese triunfo que refresca, porque ya eran 5 partidos sin conocer la victoria. Bien por Yasser Asprilla, un jugador muy habilidoso que seguramente le va a traer muchas alegrías al Girona o Girona. Bueno. Y por otra parte, damos cuenta también de ese triunfo de el Rayo Vallecano en condición de visitante. También refresca un poco. Venía con una seguidilla de empates el Rayo y en esta oportunidad a costa del Valladolid logró una victoria. James Rodríguez entró en el minuto 77, participó en el gol de la victoria. De Frutos estuvo espectacular, marcó los dos tantos, finalmente 1-2. Buena victoria entonces de el Rayo, que tengo entendido lo ubica en octavo en la tabla, o por lo menos alcanza 13 puntos. Muy bien en el año del centenario. Y ahora pues un parón, insisto, en la Liga, porque vienen compromisos de las selecciones. En el caso de Europa, donde está participando España, partidos de la Nations League. Y por otra parte, es decir, al otro lado del Atlántico, las eliminatorias suramericanas. Tendremos un partido muy atractivo en la altura. En Bolivia estará jugando Bolivia ante Colombia. En el alto, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Jugar allí es un poco polémico. Hay selecciones que se quejan, equipos que se quejan. Y hablamos precisamente con un exfutbolista boliviano que está radicado acá en España. Y le preguntamos sobre el tema. Y esas declaraciones se las vamos a compartir más adelante. Así que la invitación es para que se queden con nosotros. Esto es Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Les tenemos, por supuesto, también toda la programación de las eliminatorias suramericanas. Vamos a repasar cómo está la tabla. Recordemos el objetivo, estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se contará hasta con 48 selecciones. Y es que se ha ampliado precisamente el número de participantes. De 32 se pasa a 48. En el caso de Sudamérica, en lugar de clasificar 4 más un repechaje, son 6 más un repechaje. Posibilidades de hasta 7 de clasificar. Por eso en algún momento decíamos que era más fácil clasificar que quedarse por fuera. Vamos a ver cuáles son las selecciones que se quedan por fuera. Participan en total 10. Entonces se quedan prácticamente solo 2 por fuera, ¿no? 2. Esas son las eliminatorias suramericanas. Había esa queja permanente de que Suramérica tenía calidad futbolística como para tener más representantes en el Mundial. Y ahora pues van de 10, 6 directamente y la posibilidad de uno más si pasa el repechaje. Bueno, hay mucho para compartir. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces la crónica. Vamos a entrar en el desarrollo de Latino Deportes, que llega también a nombre de Café Barguina, en Valencia exactamente, en la avenida Peseta Alexandre, número 133. Gastronomía de Brasil, igualmente de otros países de América Latina, sabores latinoamericanos y, por supuesto, mediterráneos. ¡Qué bien Café Bar Cuina! Adolfo Jiménez del Río, entonces, nos tiene la crónica de la fecha número 9 de la Liga. Adolfo. Y anoche cerró la jornada novena de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con tremendo partidazo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Y es que el golazo que vimos de la Real Sociedad para lograr el empate, podemos considerarlo como el mejor gol de esta jornada. Un 1-1 que quizá no muestra la intensidad que tuvo el juego. Quizá debieron haber muchos más goles. Un 1-1 que quizá le sirve más al Atlético de Madrid que a la mismísima Real Sociedad, que debe ajustar su delantera, porque opciones sí que tuvieron. Otro partido bastante intenso, el del Sevilla frente al Betis, el derbi de Andalucía, del Sevilla, más exactamente su ciudad, de la capital, y en donde el Sevilla supo aprovechar un error del Betis para llevarse el partido 1-0. Y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, o mejor, Robert Lewandowski, que no está perdonando y le dio la victoria con un hat-trick sobre el Alavés, 0-3. El Girona sí pudo con el Athletic de Bilbao y lo venció 2-1. Un Girona que muestra con esa victoria la fortaleza que tiene en su campo. El Real Madrid hizo respetar el Santiago Bernabéu y venció al aguerrido Villarreal 2-0, demostrando que tiene mucho poder en su delantera. Las Palmas cayó ante el Celta de Vigo 0-1, y recordemos otros resultados, el del Valladolid, que cayó ante el Rayo Vallecano de James Rodríguez 1-2, un James Rodríguez que volvió a mostrar su calidad y que se va con muy buenas sensaciones para la selección Colombia. El Getafe empató con el Osasuna 1-1. El Español venció al Mallorca 2-1. Y el Leganés empató con el Valencia Club de Fútbol 0-0. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera: liderando el Barcelona con 24 puntos, seguido el Real Madrid con 21. En la tercera posición se mantiene con el empate a la Real Sociedad el Atlético Madrid con 17 puntos, pero los mismos 17 tiene el Villarreal en la cuarta y en posiciones Champions. Y ya en Europa League, el Osasuna con 15 puntos y en Conference League, el Athletic de Bilbao con 14. Y ya acercándose a esa tabla está el Rayo Vallecano con 13 puntos, que quiere pelear también puestos europeos. El Sevilla ha subido a la 12 con 12 puntos, el Girona a la 11 también con los mismos 12 puntos. Y por la parte baja, el Valencia Club de Fútbol sigue haciendo esfuerzos para tratar de salir de ahí, aunque sea a punta de empates. Y en la posición 18 está con 6 puntos, el Valladolid en la 19 con 5. Y en el fondo de la tabla, Las Palmas, que no reacciona, y con solo 3 puntos. Increíble el Valencia en los puestos de descenso. Pues bien, escuchemos brevemente a Michel y nos vamos directamente a Latinoamérica, sí, a las eliminatorias suramericanas. Ellos también han tenido sus oportunidades, pero es un poco más el partido que queríamos. Al principio del partido he visto mucha gente con dudas en el campo, no me gusta, porque las dudas solo pueden ser generadas no por nuestra idea, no por nuestra manera de hacer las cosas, sino por los resultados. Y los resultados solo van a llegar si nosotros somos capaces de competir como creemos que es mejor para el equipo. Y me falta ver la mejor versión de muchos jugadores en este sentido. No va a venir el buen juego si no somos capaces de centrarnos en la jugada siguiente. Porque los errores yo los perdono todos. Pero un jugador que se quita situaciones de peligro por tener un poco de desconfianza por el resultado, porque las cosas no salen bien, no me gusta, no me gusta. Y es algo que en lo que tenemos que trabajar. Está esperando la mejor versión de sus jugadores. Ya había un poco de ansiedad con el caso de Asprilla, porque no aparecían los goles luego de 4 partidos, ¿no? 4 o 5 partidos. Pero por fin, Asprilla pudo marcar con el Girona y se ha ido directamente a Bolivia para concentrarse con la selección Colombia. Carlos Angulo, vamos a repasar los compromisos de clasificación para el Mundial. Hablamos de la fecha número 9. En estos momentos recordamos acerca de lo que será la jornada 8. La jornada 9 y 10. Sí, justamente, que tendrá lugar entre la fecha número 9 esta semana. Empezaremos justamente lo que será el próximo jueves 10 de octubre. Se enfrentan Bolivia y Colombia a las 22 horas horario español, 16 horas hora local. El Ecuador-Paraguay también a las 16 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Venezuela recibe a Argentina en el Estadio Monumental de Maturín a las 19 horas, hora de Venezuela, que sería a la 1 de la mañana en España. Y por supuesto, el Chile-Brasil tendrá lugar también el día jueves en Latinoamérica y el día viernes en España, ya que sería a las 3 de la mañana. Estamos hablando de los encuentros de la fecha número 9, que cerrarán también, por supuesto, con el Perú-Uruguay, que tendrá lugar a las 20:30 horas de la hora local. Estamos hablando de lo que será la fecha número 9. La fecha 10, por su parte, hablamos del Colombia-Chile, que será el martes 15 de octubre. Ese mismo día también Paraguay recibe a Venezuela, Uruguay recibe a Ecuador, se juega también el Argentina-Bolivia y por supuesto el Brasil-Perú, todos el mismo día, el martes 15 de octubre y el jueves 10 de octubre son las fechas señaladas por la FIFA en lo que serán las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial, que recordemos la tabla de clasificación en estos momentos. Nos encontramos justamente con lo que puede ser los momentos en los cuales Argentina se mantiene a la cabeza con sus 18 puntos, seguido por Colombia en la segunda posición con 16. Uruguay está en el tercer lugar con 15 puntos en 8 partidos jugados, seguidos por Ecuador en el cuarto lugar, y en el quinto Brasil, que empata con Venezuela

Social. Salud. Un hombre batió el récord. Bailando sola, el EPMP, y así se fueron las horas, un par de horas. La reina de la FM, Black Ruby. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Con M de Mujer. Magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo que nadie debería perderse. Lunes 7 de octubre, pedazo de lunes nublado y con calor que hace en la capital de Ituria. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. Tenemos un montón de temas para hablar el día de hoy. Hablaremos de las imágenes exclusivas que han sacado del hombre que decía ser el marido de la Chucky. Han hecho el concurso internacional de el imitador de Elvis. ¿A que no se imaginan de dónde es? Hablaremos de la princesa de Dubái que se divorcia en vivo a través de Instagram. ¡Ole, todo su corona! Hablaremos de un hombre que se ha memorizado 14.000 números para batir el nuevo récord Gold Guinness. Hablaremos de la nueva película de terror, Terrifier 3. Que está tan brutal, tan heavy y tan gore la película, que mucha gente durante la película se levanta del cine y se va porque no es capaz de seguirla viendo. Hablaremos del sol que lanza su mayor llamarada en los últimos 7 años y podría afectar la red eléctrica y señales de navegación. Hablaremos de una noticia de unos padres que se van de fiesta 12 horas en Murcia y dejan a sus hijos solos en casa. Hablaremos de Costco, este famoso supermarket de los Estados Unidos que va a venir a Valencia en este 2025. Hablaremos de la artista española Alicia Framis, la primera mujer en casarse con un holograma. Hablaremos lo de dormir junto a la persona que amas y puede ayudarte a dormir más rápido y a reducir la depresión. Ustedes saben que a mí me encantan los estudios. Hoy hablaremos de un estudio de la Fundación 11 acerca de la soledad no deseada. Hablaremos de el colmo de los colmos. Hablaremos de las mozas el día de hoy, de las amantes, el papel que juegan las amantes en este pleno 2020. ¿Qué les pasa? Hablaremos de ellas hoy. Un hombre encuentra 9 millones de pesetas ocultos en un bote de Nesquí mientras reformaba su casa. Hablaremos de Bizun, que tras el éxito en Italia y Portugal, estudia ir a más países y este 2025 ya podrás pagar en Bizun en todos los comercios. Hablaremos de la felicidad. ¿De verdad tiene un componente genético la felicidad? Pues sí. Hablaremos de la nueva edad de jubilación en España. Hablaremos que le vamos a decir adiós al famoso Nestí. Nestí va a desaparecer a finales de año en España. Hablaremos hablemos de una preocupación que tengo yo y que las voy a contagiar a ustedes, porque aquí si sufro yo, ustedes también sufren, y es acerca del café. Todo esto y más hoy en tu programa favorito de las mañanas, no cualquiera, el único, el oficial, con M de Mujer.